Mais novo, o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Tantos dispositivos masivos de exterminio, y saben llamarlos por su nombre, lo saben, mientras naturalizan otros. Los feminicidios no son crímenes pasionales, no son desgracias, son matanzas. Están dirigidos a una y a todas, niñas, adolescentes, mujeres y disidencias. Si no, hablemos también de los crímenes pasionales del nazismo, de todas las guerras y matanzas y exterminios. Ese sistema que permite que ello ocurra y se naturalice se llama patriarcado. Palabras de Lila María Feldman, hoy por hoy algo súper necesario con una fecha como la que hoy nos convoca y justo toca el programa 66 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, que estamos compartiendo hoy con Coti, hoy sí, en el estudio, con el querido tocayo Santi. Y con Fiore también, así que súper agradecido por esta compañía necesaria también en estos tiempos. Y arrancamos el programa 66. Buenas noches, Santi, allí del otro lado del vidrio, al regreso. Tenemos para hoy un programa súper especial, pero antes de eso queremos compartir las vías, las vías de comunicación, de contacto. Bien. Pueden hacer por... Estamos acá en Radio de la Azotea, en Don Bosco 1788. Y el teléfono, por si nos quieren dejar algún mensaje ahí, es el 2235-828700. Y también lo pueden hacer por Facebook, por Instagram, como siempre, a Radio... No, a... La Legión Nocturna. Nocturna en Facebook y en Instagram. Mirá vos, qué loco. Tenemos mail, y eso esto es así como de reliquia. Casi paloma. Tal cual. Que es lalegionnocturnaradio@gmail.com. Mandarle un abrazo enorme a FM El Orejano 98.1 de Radio Comunitaria allá de Villa La Angostura, como siempre hacemos, que se replica este programa para los amigues del sur allá en Villa La Angostura los sábados a la noche. Y decíamos que es un programa súper especial. Yo tengo que hacer un aviso y una conmemoración antes que nada, porque se murió el Bichi Bastarrica, que era un querido amigo de allá del pueblo de 9 de Julio y una gran persona, que él tenía una frase que andaba repartiendo por las calles todos los días, que decía que la vida es una película que hay que saber interpretar. Así que le vamos a mandar un gran abrazo a la familia, a todo el Bichi Bastarrica, que es un gran personaje legendario para quienes han alguna vez transitado o viven en 9 de julio, pero no quería dejar pasar esta oportunidad. Y sí, realmente hoy convocarnos en este 3 de junio, particularmente porque las exigencias con las cuales hoy el reclamo, principalmente de Ni Una Menos, nos convoca, sobre todo a partir de la aparición con vida de Tehuel y la necesidad de una ley nacional de cupo laboral travesti trans, que son esas líneas que encabezan hoy por hoy el reclamo, pero por supuesto no menos todas las demás que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Así que en este caso también dar cuenta de esta crisis sanitaria en la que están involucradas muchas de las personas que intervienen en los barrios populares como promotores y promotoras contra la violencia de género, y eso me parece que hay que reivindicarlo como algo fundamental para estos tiempos, si bien hoy es una fecha icónica ya a esta altura, después de 6 años, ¿no? 2015, me parece que es necesario también dar cuenta que es algo que todos los días, como hoy escuchaba a unas compañeras decir, se marcha todos los días, uno se levanta marchando este tipo de reclamos, y no dejarlos pasar nos parece súper necesario. Por lo menos desde la Legión Nocturna queremos reivindicar este día a partir de todos los días, ¿no?, que hacemos este andar. Uh-huh. Así que bueno, arrancamos entonces. Vamos a tener una conversa muy interesante, y justamente hablando también un poco de este movimiento, o como dice nuestra querida María Galindo, de esta movilización, que es Ni Una Menos. En breve estaremos conversando con Marcela Fuentes, que bueno, que debe estar por ahí ya en breve. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate, martes 22 horas. Conversaremos con Marcela Fuentes, o Marcia Gal, que nació allá por Rafael en Santa Fe, pero que hace mucho tiempo que anda por las tierras del norte, pero pensando con el corazón en el sur. Así que quisiera decir un montón de cosas de ella, pero prefiero conversar fundamentalmente y que de última ella la cuente. Así que hola Mar, ¿cómo va? Y gracias por estar hoy en la Legión Nocturna. Hola Santi, ¿qué tal? Saludos, abrazos a todos en este día tan especial que estamos todos tan emocionados. Buenas noches, Marcela. Acá Constanza. Hola Constanza, un abrazo. Un abrazo. Bueno, Mar, la verdad que yo estoy súper contento que hayas aceptado compartir como un día como hoy. Este programa de la Legión Nocturna, aunque hemos estado conversando ya el año pasado, recuerdo algunas intervenciones, pero fundamentalmente lo que hoy quizás nos convoca es un plegamiento que hay, sobre todo con este nuevo libro que sacaste, creo que, si mal no recuerdo, en Argentina, en diciembre del 2020, que se llama Activismos Tecnopolíticos, y que hay un capítulo especial que a mí me resultó sumamente emotivo y potente por varias cosas que quizás me gustaría conversar con vos, que es un capítulo dedicado a Ni Una Menos. No sé si querés contarnos algo o yo tendría que decir varias cosas, ¿no? Sobre todo el hecho de que vos estás dando clase, ¿dónde? Bueno, en este momento estoy en Los Ángeles, pero mi lugar de trabajo es en Chicago, en la Universidad de Northwestern, que enseño estudios de performance, y me especializo en activismos y movimientos sociales en redes, activismo, performance política, etcétera. Entonces, el libro salió en octubre del 2019 en inglés, y luego pude entusiasmar a la editorial Eterna Cadencia de Buenos Aires para que publicara la versión en español. Y justamente lo que es interesante de lo que decías es que la editora de Eterna Cadencia me pidió que agregara un capítulo sobre Ni Una Menos, porque era claro, como bueno, en estas constelaciones de activismos interconectados que se juntan, digamos, a través de estas prácticas performáticas en las protestas callejeras, no podía faltar Ni Una Menos. Entonces, si bien ya estaba había ejemplos del activismo de Ni Una Menos, del colectivo al cual pertenecí durante 2 años y del movimiento, la movilización más general, eso estaba en la introducción y en el epílogo, pero me pidieron un capítulo en especial de mis compañeras y de todo lo que es el movimiento en Argentina y atravesando las fronteras también, ¿no? O sea, hoy justamente celebramos el estallido en Argentina, pero está, uh-huh, es bueno decir que es un movimiento, una movilización mucho más amplia con muchas genealogías muy diversas, ¿verdad? Sí, totalmente. Va, consideramos eso y que creo que me parece que esa es una de las virtudes más potentes y necesarias. Hoy me quedaron algunos datos contundentes, ¿no? De esta pedagogía de la crueldad, como dice Rita Segato, y en este contexto donde hay un femicidio cada 29 horas, que el 60% es realizado por parejas y exparejas, y que hoy hay un recuento de 1.733 femicidios desde el 2015, o sea, un promedio más o menos de 290 por año. Wow. Es un montonazo lamentable y doloroso, ¿no? Por estas características que tiene. En ese contexto, no sé, yo me gustaría preguntarte cómo... A mí algo de lo que me interesó mucho, sobre todo el libro, pero particularmente de este capítulo, es la narrativa de una historia que se va tramando y que esa narrativa que te implica a vos dentro del movimiento, pero que también se abre a un montón de acciones muy concretas que están vinculadas. Yo recuerdo ahí las rondas de lectura, creo, uh-huh, y un montón de acciones que involucraban las redes también. Y eso me parece que fue una virtud muy potente de esta movilización, ¿no? Sí, en principio tenemos que entender, claro, digamos, lo sabemos, los crímenes, ¿no? De Nair Mustafa, María Soledad, crímenes que eran como aislados, uh-huh, que se veían como algo diferente, pero todavía no se entendían como femicidios. Entonces, lo que trae Ni Una Menos a caballo de un montón de activismos en la parte legal, en el pensamiento, en territorio, como vos decís, como dijiste al principio, uh-huh, es esta idea de, por un lado, decir ya basta, ¿verdad? Porque en el 2015 empezó más con mayor profusión el tema de la cobertura mediática, de la aparición de los cadáveres, de esta pedagogía de la crueldad, por eso es tan importante verlo desde el punto de los estudios de performance, porque, uh-huh, es una performance, hay una, uh-huh, escenificación del cuerpo de la víctima, ¿no? Entonces, como dice Segato, es una lección para, uh-huh, para quienes están mirando, un poco parecida a cuando veíamos que los militares secuestraban a los militantes políticos y otras personas sin que podamos reaccionar. Entonces, ¿qué pasa con estas pedagogías donde te enfrentás con la tragedia y no podés hacer nada? Y la reacción de junio, o más bien de mayo, que es cuando se empieza a gestar la marcha, es, bueno, basta, ¿no? Como, uh-huh, basta de esta crueldad, basta del regodeo, del amorbo de los medios, hagamos algo, tomemos las calles, que son nuestras herramientas, ¿no? Pero entonces ahí lo que marca de diferente esta movilización es que vos ves cómo se va armando la protesta, las decisiones estéticas las preguntas que se van planteando, cómo se mencionan casos anteriores de otras acciones, lo de los zapatos, lo de la lectura de, uh-huh, de marzo, lo ves desarrollándose en tus ojos, ¿no? Entonces es como que se plantea este estallido, este salir de los círculos activistas que, si bien son necesarios, también son reducidos, y una masificación que después va a derivar en una masificación de los feminismos, ¿verdad? Claro. Eso tal vez nosotros lo damos por sentado, pero por ejemplo en lugares como Estados Unidos no pasa. Claro. Te comentaba que detrás de cada... Ahora, por ejemplo, fíjate, para contraponer, digamos, comparar notas, uh-huh, aquí justamente ayer estaba viendo que hubo 1,000 personas afectadas en massive shootings, ¿no? Uh-huh. Estos atentados, estos ataques de tipos que agarran armas y, uh-huh, matan. Entonces, claro, cuando se asesina a más de 2 personas, se considera un ataque masivo. Uh-huh. Y creo que ha habido 1,000 afectados, 200 personas muertas. O sea, esa es la epidemia que acá se está hablando, ¿verdad? Uh-huh. Y detrás de estos ataques siempre hay una historia previa de violencia doméstica, que todavía en este país se sigue entendiendo así, como aparece la exmujer diciendo, bueno, sí, él era como bipolar, tenía, uh-huh, cambios de humor, o era retraído. El tema de la salud mental también ha salido mucho en estos días con lo de la tenista Naomi Osaka. Uh-huh. Entonces, lo que quiero decir es que cuando podemos identificar que se trata de un problema social, que el Estado tiene responsabilidad, como fue en la era de Macri, uh-huh, el Estado es responsable. O sea, por un lado tenemos ni una menos, como el grito de basta, uh-huh, no podemos sacrificar a nadie más, acá se tiene que detener esto, necesitamos una solución urgente. El tema de femicidio, de ponerle un nombre, ¿no?, uh-huh, a un tipo de crimen particular, y de entender que las violencias no son que la culpa es de la víctima, que tenía una relación violenta con su pareja, o que el crimen pasional, cosas de cómo se estaba trabajando antes, que era, bueno, es un tema de puertas para adentro. Y luego, bueno, ni una menos, se empieza a abrir como los feminismos, ¿no?, trabajando todo tipo de problemáticas, la política económica, por qué aumentan estos crímenes, estas violencias. México nos enseña mucho, porque al instalarse las maquiladoras en Ciudad Juárez, en la frontera, ahí es donde empiezan a aparecer este tipo de crímenes, ¿no? Se empieza a exacerbar la violencia contra las mujeres y feminidades. Muchas veces hay teóricos que dicen, bueno, las fábricas aprovechan la feminidad, la sumisión de la mujer mexicana, y otros teóricos dicen, no, las fábricas las hacen feminizadas y sumisas, no es que es algo que ya está en la cultura o es natural que así sea. Entonces, mucho para aprender, mucho para celebrar, digamos, de este logro, digamos, de, por un lado, la marcha que instala una nueva fecha de los feminismos en el calendario, y por otro lado, esto de la conciencia, ¿no? De crear conciencia, de poner un nombre, y lo que decías de las intervenciones cotidianas en todos los territorios, en la universidad, en el trabajo, lo que hemos visto del tema de las trabajadoras domésticas, de las trabajadoras sexuales este año, todo lo que surge, la problematización del cuidado. Entonces, es como que mucha gente a veces plantea, bueno, pero se fueron de mambo porque ya no se habla de las víctimas, ¿no? Claro. No se trata justamente de que son cosas con raíces muy profundas y muy transversales, que hay muchas temáticas, el tema también de, bueno, como lo vimos desde las disidencias sexuales, uh-huh, no esencializar a los cuerpos feminizados, uh-huh, o digamos, plantear que sean movimientos más inclusivos desde lo racial, desde lo interseccional, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo ahí te estaba escuchando, y cuando hablabas de esa transversalidad micropolítica y además histórica y súper digo, iba a decir entrañable, pero no es la palabra, pero quiero decir, está en las entrañas, ¿no? Está como metido muy en la sensibilidad de la memoria histórica, de los cuerpos y de las acciones y las relaciones. Y hay algo que justo hoy le leía a Lucy Caballero, que decía que este 3 de junio tiene una consigna que resume como si fuera hoy por hoy el reclamo más potente o destacado, que se enlaza con toda la historia de los reclamos, pero que es que no hay soberanía de los cuerpos sin soberanía alimentaria, sanitaria y económica. Uh-huh. Pensando en esto que decías. Sí. Y particularmente hoy por hoy creo que también me da la impresión a todo lo que vos contabas, en un momento decís en el libro que Ni Una Menos es como una performance de desidentificación de la dramaturgia del femicidio, no creo que un poco lo comentabas recién, cómo se escenifica, cómo se produce un montón de vínculos y que es necesaria una desidentificación de eso, y eso la performance o las acciones performáticas pueden dar cuenta y sensibilizarlo y advertirlo. Pero me parece que uno de los grandes problemas que hoy hay en el reclamo tiene que ver con una modificación, sobre todo esta reforma judicial transfeminista, digamos, pensando en cuántos son los impedimentos que desde el mismo Estado, que es responsable, también en su historia patriarcal, tiene un montón de dispositivos que anulan, que silencian, que detienen, que ciegan en muchos de los casos, muchas de las advertencias previas al suceso del femicidio en sí mismo, ¿no? Sí, exacto. Sí, esa es la otra consigna que he visto mucho en las redes hoy, además de lo que decías de Lucy, de la soberanía alimentaria, económica, financiera, el tema de la justicia, ¿no? La justicia feminista, qué justicia queremos, porque el tema de, bueno, el punitivismo, o sea que también utilizar al feminismo para una mayor seguritización o para un mayor punitivismo justamente no es la idea, pero además, bueno, también quiénes, en definitiva, quiénes terminan juzgados, ¿no? Uh-huh. Así que ahí se ve el tema de lo clasista, y eso es algo que históricamente los feminismos tercermundistas han trabajado, la justicia restaurativa, restorative justice, ¿no? Como la idea de, bueno, que un miembro en la comunidad generó un daño y cómo la comunidad tiene herramientas o puede generar herramientas para lidiar con eso sin tener que, por ejemplo, llamar a la policía o recurrir a la justicia patriarcal. Entonces hay mucho que trabajar ahí también, porque, bueno, yo entiendo que, claro, una víctima de o una persona que padeció violencias, no le podés pedir que siga compartiendo espacios, tenés que dar respuestas que necesitan que sean como límites, ¿no? O sea, el tema de... Sí. De la perimetral, que también lo hemos aprendido que muchas de las mujeres o las personas tenían la orden de la perimetral en la cartera, ¿no? Esa otra metáfora o figura del fracaso, ¿no? De nuestras acciones. Entonces es complejo el tema, es urgente, ¿no? Sobre todo la pandemia lo dejó al descubierto con el tema de tener que compartir el espacio, de que se corten los lazos, ¿no? Y que digamos, las personas, bueno, la violencia aumenta siempre, ¿no? En periodos críticos. Pero sí, el tema de la justicia lo tenemos que pensar sin duda. Sin duda que sí. Hay un término que aparece en el título del libro, que acá con Coti lo estábamos conversando, y ella me preguntaba, pero me parece que la pregunta era para vos, no para mí. Entonces, la pregunta te la va a hacer ella. Eso te iba a decir. Claro. Está bien, igual. No, hablábamos un poco de esto. Le preguntaba a Santi como la diferencia entre activismo y artivismo. Me dice, preguntáselo a Marcela, que ya está como en esta. Te va a contestar. Bueno, Es complicado, es una palabra un poco de moda el tema del activismo. Yo creo que a esta altura no hace falta crear un neologismo, porque todo, mira, me sale ya el inglés. Because, sí. Porque todo, todos los activismos hoy tienen una dimensión estética, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo que activismo, Es más pensar, por ejemplo, el colectivo Mole, los colectivos que aparecen en las protestas con acciones estéticas exclusivas, las cosas que vos podés decir, eso es una performance, ¿no? Bien. No las manifestantes o los manifestantes, claro, que por ahí se pueden poner una ropa particular o hacer alguna cosa especial, pero que está más integrado a la protesta. Yo lo entiendo como, por ejemplo, las criadas, ¿no? Acciones que son como una constelación diferente, nueva, que de pronto se inserta en la protesta, pero que viene de grupos que vienen desde el arte, ¿no? Entonces son los artistas que, en vez de hacer su obra de arte o de teatro político en los espacios habituales del arte, lo hacen en los espacios del conflicto, de la protesta, pero todavía con ese lenguaje y entendido bastante tradicionalmente en los términos artísticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me gusta más, a mí realmente me gusta más el otro trabajo, el que te hace más pensar que es lo que es más difícil definir, lo que está más cruzado, lo que está más imbricado, ¿verdad? Pero, claro... ¿Por qué? Porque hay más participación, ¿no? O sea, cuando pensamos en una obra de artivismo, ya nos ponemos como público, ¿no? Ya nos dan un lugar, sabemos que nos tenemos que quedar quietos, mirando. Bueno, nos implican estas imágenes, pero es más claro lo que es y cuál es nuestra conducta con respecto a eso. A mí me gusta lo otro, que es más arrabalero, más como mezclado, ¿no? Que en un momento te puedes encontrar en medio de una cosa llevando la bandera, que vos no sos de ese grupo, pero que te la dieron, ¿no? Haciendo seguridad, por ejemplo, ¿no? O sea, enseguida los roles se mezclan. Tal cual. Bien, buenísimo. Bueno, va por ahí. Queríamos cerrar entonces con un concepto y... Coti va a compartir un fragmento. Nosotros tenemos una sección dentro de la Legión que se llama Manifiestos y que habitualmente compartimos algunos escritos que manifiestan algo, ¿no? Que dicen algo más allá de la escritura habitual, que podría llegar a decir como una escritura académica o que explica algo. Acá hay algo que está por debajo o flotando al lado de esas palabras que están transmitiendo algo más. Yo elegí particularmente un fragmento de tu libro de activismos tecnopolíticos, pero en relación a un concepto que me parece clave que describís y que comunicás y que decís y que manifestás de una manera muy hermosa, por lo menos desde mi parte, que es la idea de acuerparse, que referís ahí a Marie Bardet, y Marie siempre dice algo que para mí es maravilloso, que dice que escuchamos con la piel. Entonces pensaba que ese acuerpamiento que involucra la piel y que es también escuchar con el abrazo, ¿no? Como una especie de expansión de esa escucha, que no es solamente una escucha del significante, ¿no? De la palabra en sentido más llano, sino que va a una escucha mucho más profunda. Así que nada, queríamos despedirte con estas palabras, agradecerte un montón, por supuesto, y si nos querés decir algo como para terminar, estaría muy bien. Bueno, ¿te digo ahora? Sí, por supuesto. Así. Y después Coti va con tus palabras de fondo y ahí terminamos. Perfecto, buenísimo. Es que se empalma justo, porque lo que decís de escuchar con la piel nos vuelve a esta cuestión de activismo versus activismos tecnopolíticos, performáticos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que pasa en la protesta, que está mezclado, que es estético, que es político, nos cambia la sensibilidad con respecto a el problema que nos llevó a la protesta. Entonces, no es nada más la demanda al gobierno o a las instituciones de que nos den el cambio que necesitemos, las leyes, etcétera, o las medidas que se necesiten, sino cómo nos paramos nosotros frente a eso. Dejamos de ser los espectadores, testigos de la crueldad, para reunirnos y empezar a tramar el futuro, ¿no? Para escucharnos, para acuerparnos, es una cuestión que tiene que ver con el duelo, con lo difícil, con lo que cuesta tramitar. Pero bueno, no nos gusta mucho la palabra empoderamiento, pero es como que nos da una manera de pararnos diferente con más posibilidad no solo de demandar, sino de transformar nosotras y de estar abiertas, digamos, estar disponibles para poder cuidar y sostener a las otras también, ¿no? Porque en estas situaciones los roles son diferentes, ¿no? Los familiares, las personas que están en territorio, entonces nos vamos sororizando, otra palabra rara, pero sí. Esto de la piel me hizo pensar de nuevo en la cuestión de mirar, de ser espectadores o de estar en la marea, ¿no? Estar inmersos ahí con nuestras pieles. Gracias, Mar. Gracias, Marcela. Un abrazo. A ustedes, un abrazo enorme. Gracias. Las prácticas que proponen acuerparnos como cuidado, resistencia y autodeterminación transformadora dialogan con argumentos previos sobre la importancia de la protesta para poner el cuerpo. Aquí, al identificar el acuerparnos como táctica poética de los feminismos latinoamericanos, extiendo la aplicación exclusiva de este término más allá de la copresencia física. Al entrelazar acciones dentro y fuera de las redes sociales, ni una menos y colectivas aliadas construyen gestos y dramaturgias constelativas feministas para reparar, reponer los modos comunitarios de socialidad. En lugar del significado habitual de los cuerpos en la calle como desafío al poder hegemónico, acuerparnos significa duelo y lucha, resistencia y construcción, honrar una pérdida y recuperar la vitalidad de la existencia corporal, que en las prácticas feministas contemporáneas se ve favorecida por la comunicación en red. Es una desvinculación afectiva del control patriarcal y estatal sobre los cuerpos feminizados, una unión que afloja el nudo patriarcal. Por eso, una de las expresiones más comunes de la crítica conservadora a la rebeldía feminista es: están desatadas, incontrolables, amenazantes, excesivas, indisciplinadas. Respondiendo a la guerra no declarada contra los cuerpos de las mujeres, acuerparnos puede ubicarse como el modo de operación central de Ni Una Menos, una acción colectiva que se despliega a través de los medios, la estética y las poéticas políticas tendientes a colocar al género como modo de estructurar relaciones de poder en el centro del escenario. Al ubicar la violencia de género y la feminización opresiva como un componente clave de la explotación capitalista, Ni Una Menos constituye un nuevo ciclo del feminismo que trabaja a través de los medios para forjar modos de crítica y autonomía interseccionales, transversales, populares o comunitarios, que referentes del feminismo negro como Angela Davis y Bárbara Ransby llamaron un feminismo para el 99%. La Legión Nocturna, un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Ahora, en La Legión Nocturna, manifiestos. Compartíamos entonces en La Legión Nocturna este fragmento que ofició en este caso particular de nuestro gran manifiesto, y agradecemos muchísimo la participación de Marcela Fuentes hoy en esta Legión particular del 3 de junio, en virtud de Ni Una Menos. Y no sé qué te pareció el texto, pero... Hermoso, potente, así, muy poderoso. Muy poderoso, esta idea de acuerpamiento me parece que es algo distintivo en estos activismos. Así que a partir de esto, bueno, vamos a una tanda muy breve y en dos minutitos más, un poquito menos, estaremos conversando en nuestra agenda habitual. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. NDA, tenemos buenas noticias para compartir con vos. Creamos una nueva plataforma para que resuelvas todos tus trámites. Desde nuestra renovada oficina virtual podrás descargar y pagar tu factura, revisar tus consumos de los últimos 12 meses, solicitar turno para comunicarte con nuestros representantes y hacer tus trámites cuando te quede cómodo. Además, te vas a enterar de las obras que estamos realizando en tu barrio. Todo lo que necesitas saber de tu servicio eléctrico está en edeaweb.com.ar. EDEA, Comunidad y Energía. Ahora puedes acceder rápido a tu primer comercio. Te brindamos un asesoramiento integral y gratuito en un solo lugar. Sobre trámites y procedimientos para poner en marcha tu primer comercio o emprendimiento. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 15 horas en Salta 1842, quinto piso. Para recibir más información, escribí a miprimercomercio@mardelplata.gov.ar. Municipalidad de General Pueyrredón. Aceites medicinales a base de CBD. Cremas hidratantes para psoriasis y diferentes dolencias. Ungüentos. Búscanos por redes sociales. En Instagram, Fuente de Vida CBD. En Facebook, Fuente de Vida Aceite Medicinal. O al 223-455-2557. Una alternativa natural para tus dolencias. Comunicate y consultanos. Diversidad significa ser una misma y mostrarse ante la sociedad como una es. Diversidad para mí son personas con diferencias que pueden convivir juntas. El respeto a la pluralidad de seres que vivimos en este mundo. Todo es diversidad. ¿Estás donde querés estar? Publicita en Radio Comunitaria de la Azotea. Acompaña el crecimiento de la primera radio comunitaria de Mar del Plata y Batán, donde todos son grandes anunciantes. Escribinos a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Bueno, y hoy en la agenda, en nuestra agenda, vamos a conversar un rato con Pepo Sanzano, que ya debe estar ahí del otro lado, para charlar con nosotros. Él es actor, es dramaturgo, dice de cosas para él, para sus alumnos y amigos. Da clases de impro, de stand-up y de teatro, y en Tandil, y en la Facultad de Arte, allí, en la UNICEN, trabaja desde hace 25 años, dando clases en Práctica Integrada 1, que es una materia colectiva junto a Cartoon. Y bueno, vamos a charlar un rato. Pepo, buenas noches. Hola, Coti, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí Coti, y Santiago y Coti, para que no sea hola, Coti. Hola, Santi. Gracias, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por Tandil? Y está complicado, como ustedes también, digamos, yo soy marplatense, y por lo tanto mi mamá, mi hermano viven allá y entonces estamos conectados todo el tiempo. Yo con muchas ganas de poder viajar sin poder hacerlo y nos mantenemos así como en contacto permanente pero sin contacto real. Bien. Que es lo que nos está pasando un poco toda a la actual actividad cultural, artística, teatral. Tal cual, no sabía que eras marplatense, mirá. Sí. Qué bueno. Bien, sí. Y sí, estamos así también acá, todos los teatros, las actividades, todo como ahí medio bastante trabado. Así que bueno, y bueno, hace mucho que no voy por Tandil, añoro y tengo muchas ganas, ya será, de ir por las sierras, por allí. Hermoso ahí. No tienen mar, pero tienen ahí una naturaleza. Sí, una... sí, tenemos un bellísimo paisaje, uh-huh. Una bellísima gente, una bellísima ciudad con mucha actividad cultural, uh-huh. y que también eso fue un poco... por lo cual yo opté por volverme a Tandil, porque es el lugar que me formó para todo lo que tiene que ver con la actuación y con donde empezamos con toda la movida teatral y que nos permitió, por ejemplo, haber ido a Buenos Aires, probar y uh-huh. haber vuelto, uh-huh. Por opción Tandil. Bien, ¿cómo fue vos? ¿Fuiste a estudiar allá teatro a la UNICEN? Realidad yo vine acá para estudiar veterinaria. Mirá. Hice 3 años de veterinaria y en el tercer año empecé a hacer teatro mucho más intensamente, uh-huh. y iba a las clases de veterinaria y decía, ¿qué estoy haciendo acá, por favor? Me agarró como una locura de los caballos y entonces, dejé. Y me metí en lo que en ese momento era la Escuela Superior de Teatro. Ah, bien. Y a partir de ese momento, bueno, nada, mucha actividad y nosotros ya estábamos formando nuestro grupo. Ajá. Independiente y de humor. Y entonces eso también era como actividad constante, trabajábamos mucho a lo largo de toda la provincia. Y nada, entonces eso fue lo que también me hizo decidir que lo mío era, la carrera artística. La artístico, digamos. La actuación. Estamos sí. hablando del grupo humorístico Los Prepu, ¿no? Exactamente, sí. Bien. Que nacimos como Prepucio por estar precisamente en veterinaria. Ah, mirá, también eran bien el resto. Claro, éramos todos estudiantes de veterinaria y nos juntamos para representar a la facultad en las Olimpiadas Interfacultades, que había una rama que era teatro. Bien, muy bueno. Y entonces, bueno, nos metimos ahí. Y después de... cuando fuimos para Buenos Aires, uh-huh. nos circuncidaron y quedamos como los Prepu. Los Prepu, acortaron. Bien. Claro. ¿Y de qué año estamos hablando de cuando surgieron o cuando se fueron para Buenos Aires? ¿De qué año? Sí. Todavía la tierra estaba caliente. Roca seguía invadiendo el sur argentino. Claro, mirá. Nosotros nos fuimos en el año 89 a Buenos Aires. No, bien. Perdón, 90. En el año 90 nos fuimos a Buenos Aires. Bien, bien. Sí. Y bueno, ¿y allá estuviste un tiempo? ¿Y qué sucedió? Estuvimos 10 años. Ah, un retiempo. Dos de los compañeros míos quedaron allá. Ajá. Daniel y Pacha quedaron allá y uh-huh. yo me volví. Bien. Pero 10 años en donde la actividad teatral... nuestra fue, llevaba menos gente que una moto al teatro. ¡Ay! Un desastre. Siempre fue un fracaso, hay que decirlo. Una Zanella 50 de esa de un asiento claro, de uno. Chiquitito. Vieja. Sí, tal cual. Tal cual. Ni sidecar. Claro. Ay, ni bueno. nada. No. Y nada, no, tuvimos la posibilidad hermosa y de mucha felicidad de que nos vieron en el momento justo y en el lugar apropiado. Sebastián Borestein nos invitó a trabajar con Tato uh-huh. en sus dos últimas temporadas. Tremendo. Hicimos Tato de América y Good Show. Uh-huh. Y bueno, ahí aprendimos a hacer televisión profesionalmente. Wow. Claro. Fue como un... como meterte en la universidad de Harvard. Claro, un estallido tremendo. Claro. De repente fue allá. Fue como muy fuerte, muy, wow, muy fuerte. Wow, qué increíble. Y bueno, después fue todo una catarata de programas de tele, porque estuvimos trabajando también con Reina Rich. Ah, mirá. 2 años, y después vino Sorpresa y Media, que fueron uh-huh. 4 años de Sorpresa y Media. Uh-huh. Y... a partir de ese momento, a mí me convocan los Macocos. Sí, los Macocos. Los Macocos, uh-huh. la banda de uh-huh. teatro. Me encanta. Son como primos nuestros. Ah, siempre nos quisimos mucho mirá. Entre los dos grupos. Bien. Y tenían que hacer un reemplazo de uno de los personajes, uh-huh. De uno de ellos, porque se iba a España, uh-huh. Marcelo, en Los Marrapodi, que es una de las obras más icónicas de los macocos. No la vi, pero la un fragmentito nada más, pero mirá. Uh-huh. Y bueno, fueron 2 meses de trabajo en San Martín y dije, yo me quiero volver a hacer teatro a Tandil y a dar clases. Claro. Wow, y claro, claro, se me fritó el cerebro. La tele es muy complicada, todo es rápido, a lo mejor vos tenés un re-sketch que lo venís trabajando y que está buenísimo y que decís, qué lindo, duró 3 minutos y ya está. Claro, y claro. Eso, viste, para gente que queremos el teatro, que todas las veces es repetir una cosa que es completamente nueva cada vez que se hace, uh-huh. es muy raro. Claro, claro. Es muy raro. Otros tiempos, otra cosa pasaba. Claro. Totalmente. Y ahí, bueno, decidiste regresar a Tandil y a meterle al teatro en Tandil. Totalmente. Nos volvimos acá con la familia, y nada, empecé a dar clases y a hacer uh-huh. teatro, a dirigir grupos, uh-huh. También grupos de humor empecé a dirigir. Bien. Me hice como especialista en la dirección de grupos de humor y, uh-huh. y también en el camino profesional de esos grupos. Uh-huh. Digamos que yo venía con un ritmo de trabajo profesional y un uh-huh. poco contagié eso y bueno, es una de las cosas por las cuales siento así como feliz en la vida de que se han formado grupos y que he tenido la posibilidad de trabajar con ellos. Wow. En sus principios, ¿no? Uh-huh. Así lindo. Que estuvo bueno. Qué bueno, qué bueno. Mm. Y bueno, y después de vino, entraste en la cátedra esta que estás dando hace bastante en la Facu. Sí, hace eso porque cuando antes uh-huh. de irme de Tandil para Buenos Aires yo uh-huh. ya estaba trabajando y cuando volví me reincorporé a la cátedra. Perfecto. Y nada, es creación colectiva, uh-huh. es una cátedra hermosísima porque es la posibilidad de hacer un trabajo entre todos, entre el equipo de la cátedra y todos los alumnos, uh-huh. y entonces es un estreno por año de algo que al principio no tenemos ni idea de para dónde va a ir, ni claro. está preconcebido de ninguna forma, solamente uh-huh. en su temática o su imagen disparadora o su hipótesis disparadora, pero uh-huh. nada más. Bien. Entonces es como muy interesante, muy muy muy lindo de ver, muy lindo de transitar. Ay, qué bueno, qué hermoso. Y bueno, ¿nos querés contar algo? Me contaste que estás por armar un unipersonal. Sí, tuve COVID. Eso iba a decir. Entonces, uh-huh. Yo tenía un proyecto de un unipersonal que lo tenía escrito uh-huh. hacía rato, pero siempre era como que lo tenía y que vamos a ver. Uh-huh. Y al contrario de lo que le pasa a muchos, que es una desgracia absoluta, salen del COVID con una gran depresión, uh-huh. Porque te pega feísimo. Yo digo, de las 3 semanas que transité la enfermedad, una de las semanas realmente estuve mal. Uh-huh. Y entonces se me empezó a disparar la uh-huh. idea de volver a hacer el unipersonal, meterme de cabeza. Qué bueno. Y viste que te dicen, no, hay mucha gente que sale con problemas de memoria, que sale deprimido, de y yo dije, no, yo me agarro de mi personal, primero para ver si me lo puedo aprender, claro. aprenderme la letra, y después para tener algo de qué agarrarme. Qué bueno. Yo no sé cuándo voy a estrenar, porque no tenemos una fecha, claro. porque no sabemos cuándo van a abrir los teatros. Exacto. Pero, estoy... Tengo todo el texto aprendido. Tengo, perfecto. Muchas pasadas ya. Es decir, si nos dicen, mirá, sí, se va a poder hacer teatro solamente los miércoles a las 12:15 del mediodía, claro. estreno. Perfecto, buenísimo. Qué bueno que le pudiste claro. meter ahí, transformar sí. y como eso, aprovechar. Sí, tal meterle. Cual. Y, bien, me hizo mucho bien. Y, qué bueno, me re alegro. ¿Y te autodirigís? No, me dirige Gustavo Lasarte, que es el dueño de... Bajo Suelo, el teatro que queda acá enfrente de la plaza. Claro. Uh-huh. Claro que vos lo conocés. Sí, ¿cómo? sí, lo conozco. Sí. Qué bueno. Bueno, él hace 2 años me dirigió en Perras, con un compañero, y bueno, bien. Cuando estaba en plena pandemia le dije, escúchame, yo claro. quiero que me dirijas en el episodio, dale, bárbaro, genial, y estamos haciendo que no salga de estas cuatro paredes, no, por favor, que no se entere la población de Mar del Plata, ensayos clandestinos. Perfecto. Sucede, sucede igual, ¿eh? Sucede, sí, sí, sí, tal cual. Está muy bien, hay que meterle al teatro, a poner el cuerpo y a, me parece que es eso, es una forma de transformar y meterle. Tal cual. Qué bueno. Bueno, nos quedaríamos charlando un montón con Pepo. También estás dando clases o vas a dar un... ¿Querés contarnos de lo que vas a dar en online? Sí, creo? Voy a arranco la semana que viene un taller, pero virtual. Bien, virtual, también exacto. La necesidad de trabajar hace que busquemos y nos reinventemos uh-huh. en lo que estamos haciendo. Así que voy a hacer un taller virtual de stand-up. Bien. Y hay mucha demanda, así que bien, vengo bien con la cantidad de inscritos y todo. Ah, buenísimo. Y sí, arranco dos grupos la semana que viene. Buenísimo. Y nada, vamos a probar cómo es esto de virtual, en la parte de escritura está todo bien, pero después cuando hay que poner el cuerpo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser? Hay que probarlo. Sí, hay que probarlo. ¿Querés dar, está abierto todavía por si alguien se quiere inscribir o ya estás más o menos con los alumnos? Estoy medio está, copado ya, pero perfecto, por ¿listo? La duda te tiro. pedrosanzano@gmail.com. Ahí bien, y ahí listo. Va. Bien, por las dudas. Se comunican. Perfecto. Bueno, Pepo, nos quedan cosas, pero ya seguiremos charlando contigo y ya andaremos por allá, por Tandil. Iremos a ver dale. Teatro ojalá cuando se pueda. Yo les agradezco sí. muchísimo que me hayan llamado. No, la verdad me alegró mucho cuando me llamaste y porque, bueno, nada, es hermoso juntarse con gente para hablar de lo mismo. Exacto. Y nada, que también Mar del Plata, que lo tengo totalmente atravesado y todo. Así que les agradezco en el alma. Qué bueno, te mandamos un gran abrazo y que le metas ahí en unipersonal y saludos bueno. para Tandil. Un abrazote. Dale. Pedro, un gusto. Dale. Gracias. Chao, Pepo. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la legión nocturna. Los martes, 22 horas. Quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas a cada minuto de cada semana. Para terminar la legión de hoy vamos a estar escuchando un audio, unas palabras que en realidad habría mucho para decir, pero preferimos silenciar nuestra voz y dejar que Vivir Quintana, quien ha compuesto esta canción que se llama Canción sin miedo, pueda hablar por sí misma y contarnos un poco cómo tejió esa hermosa canción con la cual nos vamos a despedir en este día tan particular, 3 de junio. Y nada, es eso. Uh-huh. Sí, habría muchas cosas para contar y creo que... Pero me parece que es mucho más potente que lo cuente Vivir Quintana, que junto a Mon Laferte, que esta cantante chilena, hicieron esta canción, la presentaron allá en marzo del 2020 y creo que hoy por hoy me parece que es una canción de las más potentes que escuché y que creo que trae un mensaje muy preciso para el día de la fecha. Nada más. Nos vemos la semana la próxima semana. Y la escuchamos a Vivir Quintana. Quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas a cada minuto de cada semana. Nos roban amigas, nos matan hermanas. En México nos molesta más la lucha de las mujeres que los feminicidas sueltos. Imagínate un día llegar a tu casa y que te digan que tu hija de 5 años la encontraron adentro de una maleta. Las mujeres hemos sufrido violencia de género de algún momento, ¿no? Y de alguna magnitud. En México hay un violentómetro que empieza con bromas hirientes y termina con feminicidio. Yo soy una mujer mexicana, soy coahuilense y lo que más disfruto hacer es música, es hacer canciones, escribirlas, escucharlas, deshacerlas. Me gusta contar historias de todo lo que veo. Sobre todo me gusta contar como historias cronológicas. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas. La letra de Canción Sin Miedo es un homenaje a todas las víctimas de feminicidio, pero sobre todo yo quise hacer un homenaje a las mujeres que luchan. Por eso la canción habla de las compas marchando en Reforma, de las morras en Sonora, de las comandantas que admiro muchísimo del trabajo que hacen y de las madres buscadoras. Cuando esta canción dice, no olvide sus nombres por favor, señor presidente, siempre digo que no se habla nada más a quien está rigiendo ahorita el poder, sino a todos los que tienen el poder de precedir algo y que tienen la forma de poder transformar alrededor. Es también una llamada a todas las compañeras como a unirse, ¿no?, al movimiento, a la lucha, a estar buscando cada vez nuestros derechos y a exigirlos completamente. De eso habla Canción Sin Miedo. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas. Este fue el 7 cuando cantamos la canción. La primera vez que la cantamos sentía una responsabilidad grande, porque aparte iba a cantar con Mon Laferte a un lado y estaban todas las chicas del Palomar ahí también. Y empecé a ver pancartas que ya traían la canción escrita. Fue como una emoción tremenda, pero también sentí una tristeza muy profunda y una rabia, porque fue avanzando la canción y vi cómo fue el recibimiento de la gente. Y fue cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, y terminamos. Y sentí un dolor muy profundo porque realmente nos están atravesando muy fuerte el feminicidio, ¿no? Entonces vi ahí a mucha gente que llevaba fotografías de sus desaparecidas, de sus asesinadas, y me rompió muchísimo. La música es resistencia, ¿no? Y que la música también es lucha y que la música es revolución. Pues yo siento primero mucha gratitud. Siento mucha gratitud con todas las compañeras que han tomado esta canción como suya. Soy la que bajó, por así decirlo, ese mensaje, ¿no? Pero esta canción creo que la hicimos todas. Es una canción que sentimos todas. Que caiga con fuerza el feminicida. Siempre veo feminicidios y siempre veo esos mensajes de ayúdame con un RT, porque estamos buscando a mi hermana, a mi mamá, a mi hija, ¿no?, a mi sobrina. Entonces siento que realmente nos hermana muchísimo el dolor a las mujeres, ¿no? Entonces cuando veo las versiones de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Perú, de todos lados, sí siento ese agradecimiento, porque pues como música que es esa exposición, pero lamento mucho que sea por un tema así. Sin embargo, también creo que hay mucha esperanza, ¿no?, cuando se toma un canto así, y que el canto pues es lucha también. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana cuerpos los desaparecen, no olvides sus nombres.